Buenas tardes a toda la audiencia de La Correntada. Este es un nuevo programa de conciencia. Es un programa de ciencia que hacemos en esta radio, donde hablamos un poco de ciencia, de tecnología, a veces hablamos de científicos. Y bueno, muchas veces hablamos de cosas que se hacen en nuestra ciudad. Hoy tenemos una invitada, Romina Peralta. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Ella trabaja en el área de los alimentos, de la producción de alimentos. Y bueno, nos va a ayudar a hablar de algunos temas muy importantes para todos. La Mona Tomás Cordobés está en los controles. Y bueno, tenemos que decir a los coordinadores de la radio que estamos comiendo torta, porque trajo Romina torta, pero no estamos comiendo en la consola. Nada que ver con la consola. No estamos comiendo donde está la consola. Así que, bueno, muchas gracias, Romina, por traer la torta. Bueno, de nada. Bueno. Espero le guste. Así que, y Néstor, que está haciendo unos trámites con apicultores, no ha podido venir. Pero bueno, después le vamos a contar de esta torta tan rica que estamos comiendo. Bueno, tenemos teléfonos para que nos llamen o para que también nos escuchen por internet. A ver, Tomás nos va a contar el tema de las líneas telefónicas. Bueno, hola, ¿se me escucha ahí? Sí, muy bien. Porque estoy con una consola que anda a los tumbos. Bueno. Pero no, se te escucha muy bien, ¿eh? Para comunicarse con la radio y con conciencia, pueden hacerlo a través del fijo. Perdón, no, a través del fijo no, porque no anda. Bueno, tampoco el fijo. A través del celular, que es 15 55 55 87, y pueden escuchar el programa por internet en www.lacorrentada.org. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Así que bueno, el tema de hoy tiene que ver con los alimentos, porque muchos de nosotros no sabemos que muchas veces por ingerir un alimento nos podemos enfermar, que hay un tipo de enfermedades que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y qué pasa con esas enfermedades? ¿Cómo podemos contraer una de esas enfermedades? Bueno, si querés te cuento un poquito la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que las enfermedades transmitidas por alimentos se definen como el conjunto de síntomas originados por la ingesta de agua y o alimentos que contengan agentes biológicos, por ejemplo bacterias, parásitos, virus, hongos o no biológicos, por ejemplo plaguicidas o metales pesados, en cantidades tales que afecten la salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel individual o de personas. Muy bien. Así que no siempre somos precavidos en ese sentido. Y sin embargo hay muchas cosas que nos enseñan a veces los abuelos o los padres que tienen que ver con esto. Y particularmente yo, mi mamá me enseñó muchas de estas cosas. Pero no, por ahí no es común que uno se lo expliquen. Por ejemplo, el tema de no usar el mismo cuchillo con que se cortó la carne, no usar el mismo cuchillo después para la ensalada, por ejemplo. Sí. Eso tiene que ver con las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ocurren contaminaciones cruzadas de bacterias, porque las frutas, por ejemplo, o la lechuga no tiene los mismos microorganismos que la carne. Entonces, si vos cortás las lechugas, por ejemplo, sin lavar, y después usás el mismo cuchillo para comer la carne, es muy probable que ahí haya una contaminación. Y también cuando nosotros cortamos la carne cruda. O sea, si uno corta la carne cruda, después no puede con el mismo cuchillo comer la carne cocida, porque se supone que el proceso de cocción tiene que ver también con eliminar una serie de patógenos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. La cocción, la temperatura en los microorganismos, digamos, están los que toleran las temperaturas y los que por temperatura se mueren. La mayoría de los patógenos se mueren por cocción a mayor de 80 grados. Los patógenos estos que nos producen las enfermedades se mueren. Por eso la cocción tiene que ser pareja en todo el alimento, mayormente en carne, que es lo más peligroso, sea de cerdo, de pollo o de vaca. La cocción tiene que ser homogénea para que estos microorganismos se eliminen y no produzcan una enfermedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los huevos? ¿Qué pasa con la... cuando viste que decimos, ay, el huevo... a uno le gusta comer huevo frito, que no esté el huevo totalmente cocido. Y, sin embargo, a veces después que nos comemos una tortilla de esa, a veces quedamos con retorcijones de panza. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el huevo? ¿Cuál es el peligro? Bueno, quizás el retorcijón de panza no sea por una ETA, sino porque comiste mucho. Puede ser por eso, pero bueno, el huevo en sí tiene el problema de la salmonela, que es una bacteria que pertenece al grupo aviar, que está en el huevo presente también. El hecho de dejar la yema cruda puede provocar una enfermedad transmitida por alimento porque existe salmonela. Todo va a depender de que si ese huevo fue manipulado de alguna forma responsable por el que te lo vendió. Pero nosotros también en la cocina podemos tener ciertas precauciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la... si estamos cocinando, estamos haciendo una tortilla y dejamos la cáscara de huevo arriba de la mesada, no sé, por ahí después nos podemos amasar a lo mejor arriba de la mesada sin lavar, o con las mismas manos que desechamos la cáscara de huevo, tocamos un alimento que después va a ir a la mesa, ¿no es cierto? Sí, sí, las medidas preventivas para las enfermedades transmitidas por alimentos principalmente es la higiene y la manipulación del producto. Si nosotros estamos manipulando huevos y después manipulamos una carne, es obvio que nos tenemos que lavar las manos previamente, hacer una actividad a la vez, digamos, en un orden lógico, en la cocina, sin tener que pensar tanto en que te vas a contaminar, sino que hacerlo de alguna manera más segura para evitar el riesgo. Así que bueno, esas son algunas medidas que nosotros podemos tomar dentro de la casa para no ponernos en contacto con estos agentes que nos pueden ocasionar enfermedades. Pero bueno, sabemos que también todas estas precauciones se toman en las grandes empresas que nos proveen de alimentos, ¿no es cierto? Que hay ahora en Argentina, dentro de unos años, va a ser obligatorio la aplicación de lo que se llama las buenas prácticas agrícolas, que son una serie de prácticas que ayudan a que se minimice, ¿no es cierto?, todos estos riesgos. Sí. ¿Vos te animás un poco a contar cuáles son de estas buenas prácticas, cuáles son las principales, para ver si la gente se puede...? Sí, sí. Antes te quería comentar un par de ítems que saqué de la Organización Mundial de la Salud, que me parece bastante interesante por la importancia que se le da a estas enfermedades transmitidas por alimento. Te cuento que a nivel internacional existen estadísticas que detallan estos patógenos y de dónde provienen y qué enfermedades producen. En la Argentina, lamentablemente, no tenemos estas estadísticas, con lo cual no podemos decir que las setas producen tal mortandad por año. Las setas, vamos a explicar a la gente que por ahí para algunas personas es muy común hablar de ETA, pero vamos a explicar a la gente qué son las ETAs. Enfermedades transmitidas por alimentos. Muy bien. ¿Entendiste, Tomás? Enfermedades transmitidas por alimentos. Dice que sí, Tomás. Muy bien. Bueno, entonces de la OMS tengo estos datos. Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas, casi una de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados, y que 420.000 mueren por esta misma causa. Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125.000 defunciones. Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. La OMS estima que en el mundo la incidencia anual de diarrea es de 1.500 millones de casos y 3 millones de niños menores de 5 años de edad mueren anualmente. En Estados Unidos se estima que alrededor de 76 millones de personas se enferman anualmente de una ETA, 325.000 se hospitalizan y 5.000 mueren anualmente. Así que bueno, son cifras bastante, bastante importantes y preocupantes, ¿no es cierto? Sí, yo también estuve mirando un poquito en el Centro de Estadística de la Nación y ahí pude ver algunos numeritos que habla de infecciones virósicas por parásitos y demás, y pude ver que hay unos 3.000 casos de muertes anuales, pero bueno, no puedo saber bien si son ETAs o no, porque no tenemos esa diferenciación. Y hablando de parásitos, está el tema también de las mascotas. De las mascotas, sí, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, se ríe Romina porque tenemos una invitada que llegó recién, que es Florencia Sánchez. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a todos. Bueno, a Florencia también la hemos invitado porque está trabajando en San Pedro con temas relacionados con buenas prácticas en el área de la fruticultura. Entonces, bueno, le dijimos también que viniera a contarnos a ver qué tipo de trabajo se está haciendo en San Pedro. Así que, bueno, así que la cifra de esta frecuencia de la ETA es bastante preocupante. Así que, bueno, la idea era un poco contar a la audiencia, porque sabemos que en San Pedro hay empresas que están relacionadas con las buenas prácticas, con la certificación de estas buenas prácticas. Entonces, bueno, la idea era poder lograr que ustedes nos cuenten un poco cómo son esos trabajos, cómo se hace la implementación, qué esfuerzo le genera al productor llegar a esas certificaciones, y sobre todo cuál es el incentivo, por qué decide una empresa llevar adelante todo un plan de implementación. Uh-huh. ¿Cómo serían los pasos? Bueno, si querés primero, damos un concepto de buenas prácticas agrícolas. Muy bien. Me retaron, Tomás. Son las acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del medio ambiente y del personal que trabaja en la explotación. Entonces, las buenas prácticas tienen tres pirámides fundamentales que son, por un lado, la higiene e inocuidad de los alimentos, basada en disminuir el riesgo de microorganismos, riesgos físicos y riesgos químicos en la producción. El otro pilar es la protección y conservación del medio ambiente, utilizando prácticas de bajo impacto ambiental y viendo la conservación del medio ambiente circundante del cultivo. Y por último, y no menos importante, la seguridad del trabajador y la seguridad de la sociedad en general. Bueno, si ustedes tuvieran que hablar con pocas palabras en qué actividades están involucradas, vamos a pedirle a Florencia, que recién llegó, y después a Romina, que nos cuenten en pocas palabras, antes de ir a más detalle, qué tipo de actividad en San Pedro se realiza, que tiene que ver con los cultivos intensivos y donde ustedes están trabajando, y que yo sé que están trabajando en un área relacionada con las buenas prácticas. Uh-huh. Así es. ¿Cuento yo primero? Bueno, hola a todos. les cuento, yo trabajo actualmente en la empresa que se llama M Fruit SRL, que la conocen mayormente por Morresi, acá en San Pedro. Es una empresa que realiza producción, empaque y exportación de fruta fresca cítrica. Y dentro de la empresa lo que se realiza es la certificación de estas buenas prácticas que estaba comentando Romina, que se hace a través de la norma Global Gap, que bueno, más adelante vamos a pasar a eso. Nosotros lo que hacemos es estas buenas prácticas que comentábamos desde el campo, desde la cosecha de la fruta, a través del empaque y hasta que le llega al cliente o al consumidor. Se toman diferentes recaudos a través de todo el proceso que hace la fruta, justamente para poder alcanzar estas buenas prácticas. Bueno, así que ahora después nos van a contar un poquito con más detalle. Uh-huh. Y Romina, ¿Qué nos podés contar vos de las buenas prácticas en San Pedro? Y bueno, yo trabajo en La Cubana, que es una planta de congelados de arándano y durazno, que exporta también, y por lo tanto los proveedores de productos de materia prima de arándano y durazno tienen que ser productores que apliquen buenas prácticas agrícolas como un requisito. Después trabajo en la implementación de Global Gap en Rocío del Sur, que es un campo de arándanos, y otro campo que se llama Maxi Fruit, que es de Javier Brambila. Seguramente lo conocen, le mando un saludo si lo está escuchando. Bueno, muy bien. Saludos a Javier Brambila. No me quiero olvidar de la implementación de Global Gap de los productores de batata, que también con ellos trabajo en la implementación. Son pioneros. Son pioneros en Argentina. Pioneros en Argentina, muy bien. En la aplicación de buenas prácticas. Y Florencia también está asesorando un grupo de productores hortícolas de Varadero, ¿no es cierto? Exactamente. A través, inicialmente era a través del programa de cambio rural y ahora lo hacemos del INTA y ahora lo hacemos a través de ProHuerta, que se llama Grupo de Abastecimiento Local, donde trabajamos con un grupo de productores hortícolas de Varadero, en el cual también tenemos como finalidad ir pudiendo adaptar las buenas prácticas, que es quizá un poco más difícil para ellos porque son productores familiares, productores pequeños, que comercializan más que nada acá sus productos en la zona, y también están teniendo bastantes avances tratando de adaptar buenas prácticas. Bueno, le vamos a pedir a nuestro operador, Tomás, a ver si podemos pasar un poco de música. ¿Qué puede ser? A ver, Tomás, porque había elegido Romina algo. Bueno, y después le vamos a decir a Florencia a ver si se elija algún tema. Y después vamos a ir un poquito más en detalle con todo esto que están contando Florencia y Romina. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que viva presintiendo que algo malo te tocó. Me enseñaste a dar silencio por ¿Por qué inventamos Redox? Estamos al aire nuevamente con Romina Peralta y Florencia Sánchez. Ellas son dos jóvenes profesionales que están trabajando en San Pedro con, primero, cultivos intensivos, que son muy importantes porque generan puestos de trabajo, y con un tema que está muy en auge, que es el tema de las buenas prácticas agrícolas. Lo tenemos a Tomás Cordobés en los controles. Y tenemos torta, pero no estamos comiendo torta donde está la consola. Es muy importante aclarar. Y bueno, tenemos que mandar saludos a la gente del Galpón de Empaque. De Morresi. De Morresi, que nos están escuchando. Compañero de trabajo de Florencia. Y bueno, también nos mandó saludos Daniel Soma por el Facebook. Y bueno, yo le voy a mandar saludos a la madre de Florencia, que ha trabajado mucho con el INTA y que siempre colaboró en estos temas. Así que bueno, no sé si nos estará escuchando, pero le vamos a mandar saludos. Que se llama Gabriela Sánchez. Entonces, ¿qué son estas Global Gap? ¿Qué es para la gente que no sabe qué es y por ahí escucha? Dicen, ¿en qué está trabajando? En Global Gap. ¿Y qué es? ¿Qué son las Global Gap? Bueno, si querés, porque me está mirando Florencia como diciendo, empezar, arrancar. Especialista. No. Te cuento un poquito, en resumen, en Europa, por 1997, un grupo de minoristas, productores y supermercados se reunieron para articular normas y procedimientos generales para la aplicación de buenas prácticas por la preocupación de la inocuidad alimentaria. Entonces, lo que hicieron fue juntarse, armar una serie de puntos que debían aplicar en sus fincas para asegurar la inocuidad. Entonces, esto se llamó Eurep Gap, en su principio allá por 1997. Eurep porque viene de Europa. De Europa. Y de, Gap es porque Gap es una abreviatura en inglés. Exacto, de buenas prácticas agrícolas. O sea, Gap es buenas prácticas agrícolas en inglés. En inglés. Exactamente. Y Eurep Gap son normas europeas. Exactamente. Y lo de Global Gap, ¿de dónde sale? Bueno, Global Gap. Bueno, después, con el tiempo, 10 años después, se actualizó el nombre por la globalización que tuvo y la repercusión de estos criterios. Entonces, como se asociaron otros minoristas de distintos países, determinaron cambiar el nombre inicial por Global Gap. Bueno, entonces, estas actividades donde ustedes están involucradas, están estos productores nuestros que están implementando estas Global Gap, su incentivo, porque Florencia decía, a los productores familiares les cuesta. Uno que los conoce un poco sabe que les cuesta porque nadie demanda una certificación de buenas prácticas hoy por hoy, ¿no es cierto? Sí. Si uno va a la verdulería no va a pedir, ay, yo quiero que sea certificado buenas prácticas. Pero en los países desarrollados que compran, sí existe esta demanda, ¿no es cierto? Sí. Generalmente el beneficiado con quien aplica estas normas son aquellos que exportan. Sí, exactamente. Generalmente es un requisito, sobre todo en Europa, bueno, que hablábamos justamente. Hay muchos clientes, muchas empresas para las cuales tener esta certificación es un requisito. Pero bueno, al fin de cuentas somos los consumidores, digamos, lo que tendríamos que exigirlo. Acá en lo que es mercado interno, generalmente no se exigen estas certificaciones, y afuera sí. Y una cosa que tenemos que aclarar, que como ahora todo esto de las buenas prácticas se está poniendo tan en auge porque dentro de unos años van a ser obligatorias, estamos como discutiendo los conceptos. Y algo que tenemos que tener en claro, que producción orgánica no es sinónimo de buenas prácticas. Justamente ha habido casos de problemas en consumidores por enfermedades transmitidas por alimentos provenientes de producciones orgánicas, ¿no es cierto? Sí, generalmente viene por el abono que se realiza. Yo pienso y podemos discutirlo, pero el abono orgánico, por ejemplo, cuando se hace con excremento de animales, ese abono debería tratarse. Una buena práctica te exige que vos trates ese abono para que no pueda provocar ninguna enfermedad transmitida por alimento. Bueno. Y en el orgánico, por ahí no está tan explícito la definición esa de tratar el abono, sino que apunta a un producto que no tenga aplicación de plaguicida. O que no use agroquímico de síntesis química. Uh-huh. O sea, por un lado se cuida el medio ambiente en ese sentido, pero el tema de la implementación de las buenas prácticas en el futuro va a involucrar a todos los tipos de productores, no solamente los productores convencionales. Uh-huh. Y aparte, ¿no es cierto? Estas prácticas no solo están apuntadas a esto, sino también a digamos, cuidar los recursos a largo plazo, el agua, todos los recursos. Una de las prácticas que los productores ahora están empezando a implementar, gracias a Mariel que nos ayudó, es la biosolarización, que bueno, no sé si lo han hablado en otros programas anteriores. No, pero está bueno que reforzar. Porque el problema que tienen los productores es que utilizan para fertilizar mucho guano, que es un fertilizante a base de desechos de lo que es los pollos, y esto lo que va haciendo con el tiempo es aumentar la cantidad de fósforo, ¿no?, en el suelo, entre otras cosas. Y con el tiempo, como la horticultura, ellos en los invernáculos van haciendo un cultivo sobre el otro, no tiene un tiempo de descanso, por decirlo de alguna manera, el suelo. Con el tiempo esto es contraproducente. Entonces, bueno, estuvimos de la mano de Mariel insistiendo mucho para que empiecen a adoptar esta práctica, que es la biosolarización, que ayuda a desinfectar el suelo y a aportarle materia orgánica de una manera un poco más natural. Bueno, así que eso es un ejemplo de un trabajo con productores hortícolas. Ahora, ustedes en las empresas donde están trabajando, ¿cómo podrían describir los distintos pasos, los más importantes que ha tenido que ver con la implementación de estas buenas prácticas? Que en inglés se dice GAP y que para vender al exterior las llamamos Global GAP, pero en realidad son buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo podrían ir contando cuáles son los esfuerzos más importantes? ¿Cómo se organiza el trabajo? Mirá, yo te digo, a mí tengo dos opciones, dos productores bien diferentes. Uno, el de batata, que no exporta, y él lo primero que me dijo es: quiero dormir tranquilo. Y la verdad que eso cambió muchísimo mi visión, digamos, de asesoramiento, porque viniendo de productores que lo hacen para la exportación, por ahí están obligados a cumplir y a tener que certificar la norma, entonces tienen que cumplir. Ahora, tener un propósito más personal y relacionado con lo social, me pareció genial. Entonces, bueno, cuando viene de esa parte de interés del productor, porque sabe, porque entiende qué son las buenas prácticas y cuáles son los problemas que pueden tener los consumidores por no aplicarlas, es mucho más fácil aplicar las buenas prácticas, porque ellos están con la cabeza en que hay que cambiar cosas en el sistema productivo que tienen ellos y que va a llevar tiempo, pero que de a poco se van logrando los logros más importantes que han tenido. Es, bueno, por un lado, la seguridad del trabajador. Uno tiene que trabajar haciendo capacitaciones, por ejemplo, te hablo de algo tan básico como es los primeros auxilios. En el campo cosechando puede pasar una urgencia, una emergencia, y uno de cada 10 trabajadores tiene que tener la capacitación de primeros auxilios. Así que quizá mucho no le llame la atención, pero a mí ¿y cómo, sí. ¿Y quién se encarga de dar la capacitación? Un ingeniero en seguridad e higiene. O sea que la empresa tiene que gastar, sí, en contratar a esa persona. Sí. Sí, sí. Eso y bueno, para la empresa que exporta o el productor que exporta, le es redituable porque se beneficia en el costo que vende su producto. Pero este productor que vende mercado interno, como decía Flor, algunos productores de mercado interno, no se benefician porque su producto sigue valiendo lo mismo, pero la diferencia es que el consumidor tiene menos riesgo de contener una enfermedad. O sea que, bueno, en principio sería entonces, vamos a ir describiendo. Capacitación en primeros auxilios a todo el personal. Eso se hace una vez al año, ¿cómo se hace? Sí, una vez al año. Una vez al año, y hay que documentar que esos trabajadores asistieron a la capacitación. Sí, eso se deja registro. Y lo más importante para empezar una implementación es la evaluación de riesgo del sitio de producción. Eso te da un panorama, no sé si coincide conmigo, sí. Te da un panorama de tu sitio de producción. ¿Cuáles son los riesgos que tenés al producir tu alimento en ese sitio? Pero esos riesgos, ¿qué tipo de riesgos son? ¿Son riesgos de contaminación? Asociados a la contaminación, asociados a de higiene, de sanidad, de trabajo, de accidentes de trabajo. Sí, a químicos, por ejemplo, también. Si vos vas a cultivar al lado de una fábrica, por ejemplo, y tiene efluentes, es muy probable que tu cultivo tenga algún problema, a no ser que tenga una distancia bastante grande como para no tener problemas. Después si tu explotación está cercada para evitar el ingreso de animales. Después el terreno, si tiene anegamiento, la pendiente, si tiene probabilidades de que se inunde o no. ¿Y eso hay alguna guía? O sea, cuando se hace ese análisis de riesgo, ¿en base a qué se hace? ¿Hay algún tipo de estándar, alguna normativa? ¿Cómo se realiza? Sí, en general la guía de Global Gap, que la podés bajar de internet, tiene anexos que te ayudan a hacer evaluaciones de riesgo. Que vos, y ahí ellos te explican, que vos contemples ciertos riesgos que son fundamentales en la producción primaria. Bueno, así que esta referencia que ustedes dan está buena en el sentido de que sí, sabemos que pero hay muchos chicos que están estudiando la Tecnicatura en Alimentos. Si alguno está interesado y está escuchando el programa, puede bajar, a lo mejor ya se lo ponen en el instituto donde se están formando, pero que pueden bajar la guía de Global Gap de internet para tener una idea de en qué consiste este trabajo de análisis de riesgo. Y ese trabajo, ¿cuánto tiempo dura? Para ustedes que están trabajando en eso, ¿cuánto tiempo lleva hacer ese estudio? Y la evaluación de riesgo depende, tenemos diferentes evaluaciones de riesgo. Tenés una evaluación de riesgo de agua, que es fundamental también, y tenés una de sitio, y tenés después de riesgo del trabajador en los puestos de trabajo. Pero la evaluación de agua, por ejemplo, ¿en qué consiste? En la evaluación de riesgo de agua. Se utiliza tanto del agua de riesgo como del agua de consumo. Se hace una evaluación, primero hay que hacer análisis del agua, tanto de riego para consumo, a ver con qué tipo de agua uno está contando en el campo, en el empaque o bueno en los sitios de producción, ver en qué condiciones está, si es potable, cuáles son los valores. Hay obviamente unos parámetros que uno tiene que, con los que lo tiene que comparar para saber si es apta para consumo. Si esa agua, ¿de dónde proviene? Si es de napa freática, si proviene de tanque, si se recolecta, por ejemplo, agua de lluvia, o sea, tanto desde dónde viene hasta para el uso que se le va a dar. Por ejemplo, agrego algo, si tu pozo en el sistema de riego está fisurado, es muy probable que, o muy probable no, nos depende si tenés un baño cerca que tenga contaminación fecal. Entonces ese pozo no es seguro para el riego. Bueno, les cuento que me mandaron un mensaje de Valle Inferior de Río Negro, que son compañeras de INTA. No sé si están escuchando el programa, si se ofendieron por lo que dije de la producción orgánica, porque ellas son que la gente que está a cargo del módulo agroecológico que tiene el INTA ahí en Valle Inferior de Río Negro. ¿Saben lo que dice? Que la invitada trajo torta para que la vuelvan a invitar. ¿Vos podés creer? No. No, es una buena técnica. Qué maldad. Qué maldad. Son terribles. Así que bueno. Entonces, bueno, la evaluación de riesgo. Después está cuando se hace la evaluación de riesgo para trabajador, ¿los trabajadores participan en esta tarea? Yo, por ejemplo, sí hago alguna reunión, primero con el capataz de la finca, describimos las operaciones que se hacen en el campo y después con los operarios se discuten los riesgos para que ellos tomen conciencia en qué momento pueden tener un riesgo de seguridad en el trabajo. Muy bien. Y después en cuanto a los elementos de protección personal, ¿no? Porque también un poco pasa por proveer a los trabajadores de los elementos y después que esos trabajadores los utilicen. Bueno, esa es una de las capacitaciones que Romina antes mencionaba, que uno de los puntos importantes de las buenas prácticas es capacitar a los operarios y a todas las personas que trabajan en la empresa sobre todos estos temas. Uno es justamente el de utilizar los elementos de protección personal, especialmente cuando se realiza aplicación de productos fitosanitarios, cuando se cura en el campo. Es una de las capacitaciones, creo yo, más importante, porque también de eso depende, digamos, cuidar a la persona que trabaja con nosotros. Bueno, está bueno esto de que ustedes vienen de otra generación de profesionales, porque nosotros, la gente de mi edad, que yo tengo 52, en la universidad nos han formado muy poco en estos temas. Entonces, hemos tenido que formarnos en otros ámbitos, y toda esta cuestión del uso de los elementos de protección personal cuesta mucho internalizarlo y es una tarea que demanda una educación continua y un ejercicio continuo del uso, de la necesidad de uso, porque si se relaja, ¿no? Si se relaja la necesidad, todos empezamos como a dejar de utilizarlo y ahí empiezan los problemas. Sí, de hecho la misma normativa te pide que lo hagas, porque no es solamente realizar la capacitación, sino poner cartelería, tanto en los campos como, por ejemplo, siempre los productos fitosanitarios se guardan en un cuartito aparte, y en ese cuartito también está la cartelería, recordando que se utilice los elementos de protección personal. O sea, todo el tiempo se está pidiendo esto y se está recordando. Incluso la misma norma te lo exige que sea así. Bueno, vamos a ver si escuchamos algo de música y después le vamos a pedir a las chicas que nos cuenten un poco cuáles son los principales elementos de protección personal que exigen las normas que utilicen los trabajadores, para que, si nos están escuchando por la radio, los que están escuchando y trabajan en actividades donde ustedes se desempeñan, también vean ellos de ir viendo de incorporar, ¿no?, el uso de estos elementos. Vamos a tener que hacer una evaluación de riesgo, Flor, acá en vivo. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que es bastante divertido y después seguimos hablando de buenas prácticas, ¿no es cierto? Como me gustaría la justicia sin amnesia. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, La Correntada pasa por vos. Muy bien, otra vez al aire hablando de buenas prácticas. Y bueno, tomando mate y comiendo torta, cosas que, por ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio, no lo podríamos hacer. Y tampoco lo podemos hacer acá en la radio donde está la consola. Pero en el estudio y estamos muy cómodas hablando de todos estos temas. Y bueno, compartiendo con Florencia Sánchez y Romina Peralta, que me están acompañando. Ellas son jóvenes profesionales que están involucradas en la implementación de buenas prácticas. El tema estábamos hablando de cómo hacer que no se relaje un poco el respeto de estas buenas prácticas. Y estamos hablando que tiene que ver, este es un programa de ciencia, no tiene que ver tanto con las ciencias duras, sino con otro tipo de ciencia que estudia el comportamiento, ¿no? Vos me estabas comentando, Romina. Sí, que estoy leyendo, todavía no lo terminé. Pero lo recomendamos a ver a los oyentes. Sí. ¿Cómo se llama este libro? Se llama Cultura e Inocuidad Alimentaria. Crear un sistema de gestión e inocuidad alimentada basado en el comportamiento, de Frank Llanas. Bueno, Tomás lo va a leer para el miércoles que viene el libro y nos va a hacer un comentario. ¿Tomaste nota del libro? Yo te lo dejo. Ah, está, Romina te lo va a dejar el libro. Bueno, no, porque estábamos comentando que en las instituciones todo esto como que demanda una energía, como una cuestión de mantener el espíritu alto, porque no es fácil estar cuidándose de todo, son muchos detalles. Por ejemplo, los elementos de protección personal básico que debería tener y usar un trabajador en las empresas donde ustedes están, ¿cuáles serían? Bueno, por empezar, creo que depende de la tarea, ¿no? Pero, por ejemplo, para la aplicación de productos fitosanitarios que se realice en el campo, lo primero es tener el mameluco, que sería como un traje completo, bueno, mameluco, que está hecho de una tela específica para esto, tener gafas, guantes, botas y barbijo. Y vamos a hacer una aclaración, que este traje no es solamente para hacer una aplicación con un plaguicida en el campo, porque este traje hay que usarlo siempre. Sabemos que hay mucha gente que tiene plaguicidas en la casa, en las ciudades, que utilizan fosforados, sin conocer que no se puede aplicar un plaguicida sin estos elementos de protección personal. Sí. ¿No es cierto? Sí. De hecho, según la actividad, este traje se tiene que lavar después de la actividad para evitar la contaminación que estás contando vos. Se deja en un lugar abierto, destinado para dejarlo en el lugar de trabajo, y para que el operario, cuando vuelva a aplicar, lo tenga en buen estado de higiene. Yo me acuerdo que un productor, vos hablabas de productores, que decidió también hacer menor uso de plaguicida. Me acuerdo que determinado insecticida lo dejó de usar después que su perro, un perro, se murió por dormir al lado de unas zapatillas que él había usado para hacer un tratamiento. Entonces él, cuando vio eso, se dio cuenta de lo que él tenía que dejar de usar ese producto, y en caso de tener que usar un producto, usar los elementos de protección personal. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto tuvo que llegar para tomar conciencia de eso? Claro. Y después, ¿en qué otro tipo de actividades? ¿Cuáles son otro tipo de elementos de protección personal en el trabajo? En el trabajo, en el empaque o en las otras empresas donde ustedes están. Y en el empaque puede ser borcegos de seguridad. Uh-huh. Y un equipo de ropa. Sí, en este caso se le hace, es parte también de la normativa, se les entrega todos los años conjuntos de ropa. En nuestro caso, para lo que es empaque, se les da una camisa y un pantalón, los botines de seguridad, que son muy importantes porque están hechos justamente para trabajar en el empaque, para todo lo que tiene shock antieléctrico. La puntera es de acero, o sea, para evitar cualquier riesgo que pueda correr el operario. y guantes, se utiliza y cofia. Y cofia. ¿Y los barbijos se usan en el empaque o no? En este caso no, porque ellos hacen empacado de fruta fresca, digamos, no tiene una elaboración, no es el producto. Y en realidad el barbijo es para tapar la barba. Ajá. Viene de ahí, de barba. Muy bien. Sí, y aparte, por ejemplo, vos en las reuniones o capacitaciones de inocuidad, uno intenta de que los operarios que estén enfermos no trabajen, y además que si tienen que estornudar o toser, o como Flor ahora, se tiene que dar vuelta o irse al baño para que ese estornudo no llegue al alimento. Ahora que me acuerdo que ustedes estaban comentando las vacaciones, nosotros estuvimos en México con mi mamá y Julián, mi hijo, y resulta que todos los mozos de los bares trabajan con cofia. Todos se ponen una cofia. Sí, a veces... La verdad que me llamó mucho la atención. Se ve que para ellos es obligatorio. Un dato interesante. Las ETAs se dan generalmente más en restaurantes. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, por la manipulación de alimentos. Mirá, así que bueno, muy bien. Eso no significa que no tenemos que ir a comer al restaurante, pero... No, obvio. No. Bueno, entonces, volviendo al tema de esta implementación... hablamos entonces de seguridad e higiene, de los cursos de primeros auxilios, del análisis de riesgo. Después había otro tema importante que me acuerdo que se habló en otro programa, que es el tema de los registros, ¿no? Tiene que ver con buenas prácticas. El tema, ¿qué significa los registros? Relacionado con esto, yo creo que uno de los temas más importantes, al menos en nuestro caso, es el tema de la trazabilidad, para lo cual están involucrados los registros de absolutamente todo. O sea, es importante para nosotros, cuando el producto le llega al cliente, poder saber de dónde provino, porque esa fruta hizo, en nuestro caso, un viaje muy largo. O sea, hay que poder rastrearla desde el cliente hasta el campo, hasta el lote de donde provino. Para eso se llevan los registros de cosecha, los registros de ingreso al empaque, de la producción, fechas, horarios. Los registros son evidencia de la actividad. Entonces, cuando vos, una persona, o vos querés certificar BPA, viene el auditor a ver esa evidencia. Significa firmar la actividad que acabaste de hacer, como un compromiso. Eso se toma a tal punto de compromiso como una declaración jurada de la persona. Y cuando ustedes dicen vienen a auditar, ¿cómo es el tema de las auditorías? O sea, estas empresas que ya lo hacen voluntariamente o para poder exportar, una parte importante de todo esto es someterse a los controles, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son esas personas que vienen a auditar? ¿Son empresas? Sí, son certificadoras. Hay muchas, en realidad. Vos podés elegir la que quieras. Vos las contactás y ellos vienen un día y te vienen a auditar. Lo que van a auditar son los puntos aplicables a la norma que vas a certificar. Son organismos que están habilitados para ese control. ¿Y en qué consiste ese trabajo de auditoría? ¿Hacen análisis? Por ejemplo, ¿se llevan agua para analizar? ¿Qué hacen? No. Ellos buscan evidencia en el campo de las actividades relacionadas a las buenas prácticas agrícolas. De todo lo que vinimos hablando, buscan ver cuánto vos aplicaste este criterio de buenas prácticas. Y en qué medida también. Porque, por ejemplo, en la auditoría, por ejemplo, cuando uno la realiza, puede poner que la realizó completamente o de forma parcial, o que no lo hizo, digamos. Y también, con respecto a lo que vos preguntabas, quizás no son ellos los que toman, por ejemplo, muestras y realizan análisis, pero sí te exigen que vos los tengas y los hayas realizado cuando ellos van a hacer la auditoría. Así que bueno, debe ser bastante exigente y estresante para ustedes, ¿no? Cuando llegan los auditores. Sí, sí, sí. Uno tiene una preparación previa y de hecho los trabajadores saben, se preparan, incluso te preguntan. Ellos también se ponen un poco nerviosos como uno que tiene que presentarle la evidencia al auditor. Pero bueno, en conjunto se logra. Trabajo en equipo. ¿Notan que hay una mejora? O sea, más allá de que se pueda exportar, que se pueda vender mejor. Yo creo que sí. O sea, una de las cosas que uno empieza a ver es la mejora a través del tiempo. Quizá la primera auditoría debe ser de las más difíciles. Yo cuando empecé a trabajar sobre lo que es Global Gap, ya hace muchos años, Romina tiene más la experiencia de hacerlo por primera vez, que creo que es lo más difícil porque hay que acomodar muchas cosas, pero una vez que uno lo empieza a realizar anualmente, va mejorando, se ven mucho las mejorías en todo, en la gente, en la empresa, en lo que le llega al consumidor y en el mismo producto, y se va haciendo cada vez más llevable. También uno, el auditor te deja lo que se llama no conformidades, que serían como los puntos que vos no pudiste cumplir o te faltó algo para cumplirlos del todo. Entonces uno para el año siguiente sabe cuáles son los puntos débiles, por decirlo de alguna forma, sobre los cuales trabajar. Bueno, muy interesante. No sé si Romina querés Sí, yo creo que tiene a lo que conozco, a los productores de San Pedro. Sí le falta acompañamiento, creo que de políticas públicas, de las instituciones públicas y privadas también, para poder aplicar, porque es bastante difícil, complicado, en cuanto no solo a costo, sino a compromiso. Pero sí veo que, por ejemplo, las generaciones nuevas se comprometen mucho más que gente más grande. Como que toma más conciencia sobre las actividades que realiza y lo que puede provocar si no se hace de esa manera. Bueno, la verdad que es un programa muy lindo. Me alegra mucho de escucharlas, hablar de estos temas. Y bueno, seguramente las vamos a volver a invitar. Dale. Así que bueno, lo vamos a saludar a César, que está allá. Pronto. Yo aprovecho a Mariel para agradecerte por haberme invitado aclarar que, bueno, mucho de lo que aprendí lo empecé aprendiendo con Mariel, que el primer año que vine a San Pedro fue de la mano de ella haciendo pasantías en el INTA, así que si estamos inmersas hoy en día en todo esto también es gracias a ella. Bueno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Así que bueno, y para mí es una alegría ahora aprender de lo que ustedes me están contando. Así que bueno, ustedes saben que nosotros acá tenemos una política que somos muy puntuales para dejar el estudio. Bien. Así que le vamos a dejar el estudio al programa que sigue. Bueno, otra vez les agradezco mucho a Romina Peralta y Florencio Sánchez que me hayan acompañado. Gracias a vos, Mari. Muy lindo. Bueno, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Chao, bueno, hasta luego. Adiós. Soy